En los pasillos fríos de Hogwarts, donde el eco guarda secretos, aprendí que no todo lo valiente lleva capa blanca ni aplausos sinceros. Dicen que es líder y es oscuridad, pero yo aprendí que es lealtad silenciosa. Amar sin pedir nada a cambio, proteger incluso cuando el mundo no lo nota. Como Snape, guardo lo que siento en frascos de recuerdos y promesas, porque hay amores que no gritan, pero sostienen el alma entera. Y aunque el mundo no lo entienda, aunque juzguen sin saber la historia, hay amores que se quedan de pie cuando todo lo demás se derrumba en la memoria. Dumbledore lo sabía, que el amor es la magia más fuerte, la que no necesita hechizos para vencer incluso a la muerte. Me enseñaste que amar es elegir, aunque duela, aunque cueste, aunque queme. Quedarse cuando sería más fácil huir, ser luz incluso cuando nadie la ve. Soy Slytherin porque siento profundo, porque amo sin medias verdades, porque si te juro algo lo cumplo, aunque me cueste mil tempestades. Si alguna vez dudas de mi silencio, recuerda que hay amores así como el de Snape por su eterno siempre, como el mío. Más pura de magia real.